Put your light. Shine the star. Put your light. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Empezamos hoy con un clásico de 1975 por Earth, Wind & Fire, el primer número uno que tuvieron ellos en las listas de Billboard, en los Hot 100 de Billboard, para ser exactos. El de la banda sonora de una película, la película fracasó, pero la banda sonora fue un éxito monumental y es considerado uno de los álbumes más importantes en la carrera de Earth, Wind & Fire. Estaban oyendo esta canción en versión en vivo, Shining Star. Soy Emilio Sánchez y hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Vamos entonces ahora con un clásico de 1999 de un álbum que ganó 8 Grammys, incluyendo el premio al álbum del año, el álbum Supernatural de Santana. Llega esta canción hecha con la colaboración especial de Wyclef Jean y The Product GMB. Esto creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. María, María. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Ghetto Blues from the refugee camp. Oh, María, María. She reminds me of a West Side Story. Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, taking a waste to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Stop by the justice, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria. Story growing up in Spanish Harlem. Oh, she lived the life just like a movie star. Carlos Santana. I said a La Favela, Boca Lotus, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi compadre se anda. Me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that they're the paradise. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Southside. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Worldwide. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, my ear, color bandana. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. And a lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estaban oyendo un éxito del año 2004, el primero que tuvo Gwen Stefani en solitario. La banda con la que ella se hizo famosa fue la banda No Doubt, y esta canción es una que ella hizo con la participación especial de Eve, gran rapera, y con la producción de Dr. Dre, el tema Rich Girl. Nos vamos ahora a 1989 con un clásico de la música brasilera, uno de los éxitos más importantes del maravilloso Javan, y esta canción tiene la participación especial del guitarrista más importante en toda la historia del flamenco, el maestro Paco de Lucía. Esto se llama Océano. Thank you. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby. No, my heart can't take no more. No more. I keep on running no more. Back to you. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito del 2002 por Ashanti, el tema Foolish. Vamos ahora a continuar con un cover de un clásico de Michael Jackson, una canción que Michael originalmente grabó en su álbum Dangerous de 1991. La versión original fue dedicada a Ryan White, que recordemos fue una historia trágica, un muchacho que a sus, creo que 17 años, falleció de SIDA y fue uno de los primeros casos que se conocieron masivamente en los Estados Unidos. Este muchacho fue objeto de mucho maltrato porque en ese momento no se conocía lo suficiente sobre el SIDA, sobre su transmisión y sobre el manejo en esos escenarios. Pero una de las personas que públicamente apoyaron a Ryan White fue Michael Jackson y él le dedicó esta canción cuando falleció, el tema Gone Too Soon. Vamos a oírla en una versión muy especial que grabó Babyface en su concierto Unplugged, su desconectado para MTV en 1997 con un invitado de lujo, con Don Stevie Wonder. Aquí están Babyface y Stevie Wonder con Gone Too Soon. Sabor de la noche. FM.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a las Spice Girls con uno de sus grandes éxitos de 1996, Who Do You Think You Are. Nos vamos ahora con un grupo icónico en la historia del soul, el grupo del que salió Smokey Robinson, tremendo compositor, uno de los más importantes artistas de Motown, y es el grupo The Miracles. Esta canción de 1976 fue uno de los primeros éxitos que ellos tuvieron luego de que Smokey Robinson se volviera solista. Ya no eran Smokey Robinson and The Miracles, sino simplemente The Miracles. Esto se llama Love Machine. My mind blows up you, baby. When I look in your eyes, my meter starts to

es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. Un minuto.